están? Sean ustedes bienvenidos a su programa Despertar Interior. Como ustedes saben, vamos a platicar de familia, vamos a platicar de hijos, vamos a platicar de ti. Vamos a platicar de ti, de cómo estás, de cómo te sientes, de qué cosas no has descubierto y quieres descubrir. Entonces, no se te olvide que estamos a tus órdenes y trabajamos para ti. Entonces, siempre mantente en contacto con nosotros. Y bueno, vamos a dar las gracias al senador Isaías González Cuevas, que gracias a él estamos por acá, y a nuestro director general, el secretario general Esteban Madrigal. Y bueno, por supuesto, no podemos dejar de lado a la linda y hermosísima Edith Díez, que gracias a su amistad y su cariño andamos por acá. Y bueno, ya saben, soy Mónica Morales y ando por acá con ustedes. Y el tema del día de hoy va a ser la autoestima. Tenemos mucho conflicto en la autoestima porque siempre hemos pensado que es el cariño que me tengo a mí mismo o en la estima que me tengo. Pero fíjense que la autoestima no tiene nada que ver con el cariño. Tiene que ver con qué tanto me conozco, qué tanto me descubro, qué tanto me analizo, qué tanto estoy en contacto conmigo mismo todo el tiempo. Entonces, fíjense que no tiene nada que ver con que si me quiero o no me quiero. Creo más bien que el proceso es primero me conozco, primero me descubro y a partir de ahí me amo, me analizo y me quiero. Fíjense que en 1980 hubo una persona, un autor que se llama Nathaniel Branden, y este autor lo que hizo fue hablar de un libro que se llama Los 6 pilares de la autoestima. Este libro en su momento fue muy sonado y fue un requisito indispensable en todas las casas, en todas las universidades inclusive, porque lo que trataban de hacer es que nosotros volteáramos para nosotros mismos y nos revisáramos, vieran cómo estamos, vieran si nos conocemos, si nos queremos. Y entonces el boom del libro, no saben, se vendió en todos lados, todo el mundo lo tenía. Pero bueno, 2016 ya se nos olvidó. Y entonces el tema de la autoestima se ha convertido en otra cosa completamente diferente y se ha desvirtuado. Entonces vamos a definirlo primeramente para que ustedes estén en contacto con esto. La autoestima es la estima que tengo por mí. Esto significa si me quiero, primeramente que cualquier cosa, pero si me quiero en la medida en que me reconozco. Entonces hoy, casi al final del programa, les voy a invitar a que saquen una hojita. O si quieren, miren, de una vez vamos a hacerlo. Vamos a sacar una hojita y van a sacar sus fortalezas. Ya ven que está muy de moda en muchos lugares el análisis FODA. ¿Qué es eso del análisis FODA? Pues bueno, es un análisis que me permite conocer cuáles son mis potencialidades. Pues bueno, vamos a sacar esta hojita y vamos a escribir una lista de 10 cosas. 10 cosas en que tú te reconozcas para qué si eres bueno. Ahora, ¿a qué nos referimos con que para qué si soy bueno? Pues si soy bueno para las matemáticas, si soy bueno para manejar. Hay gente que es muy buena para manejar, hay otra que ustedes conocen que es pésima para manejar. Vamos a revisar también, a lo mejor soy de estas personas expertas en abrir un objeto, no sé, un radio, un horno. Lo desbaratamos y nos quedan 5 clavos por allá, tornillos, empaques, ya no sabemos armarlos, pero hay personas que nacieron como con este don. Entonces a eso nos estamos refiriendo con que te conozcas, con tus fortalezas, con tus habilidades. Estamos hablando que reconozcas qué cuestiones en ti son las prácticas, las buenas. Entonces vamos a ponerlas y vamos a enumerarlas del 1 al 10. Entonces vamos a suponer que yo, como estoy ahorita hablando con ustedes por la radio, pues yo soy buena para platicar. Bueno, a lo mejor soy buena para estar hable y hable y hable. Bueno, pero el punto no nada más es reconocer si yo soy buena para estar hablando. El punto también es reconocer si yo estoy explotando esa área de oportunidad. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si yo soy muy buena para hablar, tengo que estar en un medio que me permita hablar. Pues bueno, entonces resulta que estoy aquí con ustedes en la radio. Entonces, esto pudiera sonar congruente. Ahora tú, tú que me estás escuchando, estás explotando todas tus habilidades, ya hiciste esta lista, ya te describiste. Ahora, si no te estás aprovechando, la primera pregunta entonces que te tienes que hacer es ¿por qué? ¿Qué pasa dentro de mí que no estoy en contacto contigo, conmigo mismo, que no me conozco? ¿Qué tanto entonces, en lugar de conocerme todos los días, lo que estoy haciendo es atacarme, repudiarme, decir cosas feas de mí mismo? Y entonces, pues esto no me está permitiendo seguir adelante y conocerme. Entonces, todas las oportunidades dentro de nosotros tienen que ver directamente con mis habilidades. Entonces, aquí el chiste no es que yo quiera desarrollar algo que no tengo. Aquí el chiste es desarrollar algo que sí tengo. Entonces, vamos a empezar a trabajar con nuestras habilidades. Si yo empiezo a trabajar con mis habilidades y las exploto, esto significa que voy a empezar a ser una persona feliz. Ahora, ¿por qué feliz? Imagínate que estás realmente haciendo todo aquello para lo que naciste. No para lo que te dijeron que, para lo que realmente naciste. Entonces, estás haciendo de todas tus habilidades un área de oportunidad o un área de desarrollo. Y entonces esto va a hacer que tú te muevas y empieces a buscar una serie de condiciones que te ayuden a crecer, a ser mejor persona. Todo va de la mano. Entonces, el primer punto que habla Nathaniel Branden en su libro es vivir conscientemente. Y entonces, ¿el vivir conscientemente a qué se refiere? Precisamente a eso. A ser consciente de mí, a ser consciente de mis aspectos, de mis fortalezas y ponerlas en práctica día a día en cada una de las cosas. Ahora, vivir conscientemente es hablarme realmente desde la parte bonita de mí, no desde la parte negativa. Eso ahorita lo vamos a platicar más a fondo. Pero también vivir consciente sería que si tengo ciertas habilidades y ciertas potencialidades, las tengo que poner en práctica. No tengo que estarme quejando, no tengo que estar viendo las cosas negativas de mí, sino al contrario, tengo que estar haciendo lo mejor de mí para mí mismo, para poderme desarrollar en todos los mejores sentidos. Entonces, fíjate qué compromiso tienes contigo mismo. El compromiso que tienes contigo mismo es en realmente sacar a relucir todas y cada una de tus potencialidades. No las puedes hacer a un lado. De un modo u otro tienes que sacarlas, tienes que vivirlas y tienes que encontrar esa zona en donde te vas a empezar a sentir realizado. ¿Saben el número de personas que se sienten infelices porque están haciendo cosas que de fondo no les gustan? Son muchísimas. Entonces no queremos que eso te pase a ti. Queremos que tú seas feliz, queremos que tú estés completo, queremos que te sientas realizado. Y para poder realizar esto, pues lógicamente tienes que vivir conscientemente. Ahora, la conciencia es también respetar la realidad. ¿Cómo es esto de respetar la realidad? Vivir con lo que tengo y con lo que soy, no con lo que me gustaría que pudiera ser. Ahora, la realidad es que los gustarías también están dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que esforzarme en que mi realidad se convierta en lo que yo quiero que se convierta. Si yo quiero vivir mejor en armonía con los seres que me rodean, pues tengo que poner de mi parte, cambiar mi actitud, cambiar mi conducta, inclusive cambiar mi comportamiento. Si quiero tener mayores áreas de oportunidad, pues tengo que poner en ejercicio estas potencialidades de las que hablábamos hace un momento para encontrar mejores trabajos o mejores oportunidades. Entonces, tengo que vivir en el aquí y en el ahora. Esto también significaría que voy a poner los pies en la tierra y entonces voy a evaluar en dónde estoy parado y en dónde estoy sentado y para dónde quiero ir, para dónde quiero caminar. Fíjate qué compromiso. O sea, la autoestima entonces no nada más es esta situación de quererme o no quererme, sino también tiene mucho que ver con desarrollarme en todos los sentidos, poderme explotar al máximo. Y entonces, pues sí, es todo un trabajo. O sea, si te pones a revisar con calma, no es algo que se pueda hacer fácilmente. El punto es que dentro de la educación que nosotros tenemos en casa, no nos han enseñado esto. Entonces, ojo, ¿no? Ojo también porque tú eres mamá, porque también tú eres papá. Entonces, tienes a tu cargo unos pequeñitos, estas pequeñas personas que están en formación. Entonces, te toca a ti descubrir sus habilidades, te toca a ti descubrir sus potencialidades, te toca a ti descubrirlo al máximo. Bien, ahorita seguimos hablando del tema. Regresamos a tu programa Despertar Interior. El tema de hoy, la autoestima. Estábamos hablando del libro de Nathaniel Brander, Seis pilares de la autoestima, y nos quedamos en el punto número 2, autoaceptarte. A ver, ¿qué significa la autoaceptación? Yo me despierto todos los días y me veo en el espejo, y puede que me guste lo que veo, puede que no me guste, y entonces yo digo que sí, en efecto, me acepto. Bueno, la realidad es que no, a veces no, estás pendiente de tus errores, estás pendiente de tus dificultades, estás pendiente de todas aquellas cosas que haces mal, te hablas feo o te hablas bonito. Tenemos que pensar en todo esto, porque fíjate que la situación es que a veces estamos más enrolados en el día a día, en las actividades del cotidiano, y no estamos pendiente de nosotros, estamos fuera de nosotros, no estamos haciendo contacto con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. ¿Qué es autoaceptarte? Ver mis posibilidades de desarrollo, ver mis habilidades, ver en qué persona me puedo convertir día a día, estar en competencia no con los demás, no con mis compañeros de trabajo, no buscando pelea con los que están a mi alrededor, sino más bien estoy pendiente de mí y de mi crecimiento personal. Eso es autoaceptarme. Ver en mí todas las cosas bonitas que tengo, amarme, apapacharme, y no estoy hablando de una situación de ego, estoy hablando del verdadero reconocimiento al sí mismo. El sí mismo es yo, esa capacidad que tengo yo de ser y de estar en este mundo. Ahora fíjate qué bonito se oye, ser, estar en este mundo. Yo tengo muchas cosas que ofrecer a este mundo. Eso es lo que tú te tienes que decir todos los días. Esa es la autoestima. No importa lo que haga Juan o Pedro, a la persona que tengas a la derecha o a la izquierda, lo importante es lo que hagas tú. Ahora concéntrate en ti. El problema es ese, que a veces nos cuesta como mucho trabajo concentrarnos en nosotros y estamos viendo o estamos mucho más pendientes de lo que haga la persona de al lado. Entonces, si yo me autoacepto, veo todas mis potencialidades, como hablábamos en el punto número 1, me desarrollo, descubro mis habilidades y veo qué puedo hacer con ellas, me autoacepto. Pero también es importante que reconozcas que tenemos áreas que no son tan bonitas para nosotros. Entonces, también tienes que aceptar que tienes envidia, sí, tienes envidia o eres competitivo, o te gusta hacer un poco de grilla, o eres chismosón, o te tiras un poco a la autocompasión, eres víctima. Sí, todos y cada uno de nosotros tenemos esas áreas. Ahora, no es que sean malas, al final, si yo tomo conciencia de esas áreas, también se convierte en un área de oportunidad. ¿Qué significa? Que yo me puedo convertir en una mejor persona, yo puedo crecer, yo puedo cambiar, yo puedo transmutar. Pero no puedo cambiar aquello que no veo. No puedo cambiar aquellas cuestiones que a mí me debilitan. Entonces, si yo no hago un autoexamen a profundidad de mis características, no las voy a poder cambiar. Ahora, eso es humildad, ¿sabes? Humildad es estar en contigo mismo, decir, a ver, sí tengo cosas que no son tan bonitas o que no son tan agradables para los demás, pero las puedo cambiar, las puedo transmutar. Entonces, el autoaceptarte es no rechazar ni negar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. A ver, ¿qué es esto? Todos los humanos buscamos la congruencia. ¿Esto qué significa? Que lo que piensas, que lo que sientes y lo que haces vayan de la mano. Entonces, todo tiene que ir de la mano. Ahora, ¿qué pasa? Que dices, voy a hacer una cosa, terminas haciendo otra y te sientes de otra, y entonces todos los seres humanos somos incongruentes. Entonces, tenemos que trabajar y tenemos que luchar por la congruencia. Tenemos que ir hacia ella. Entonces, tengo que aceptar que a veces tengo pensamientos positivos y a veces tengo pensamientos muy negativos y muy hostiles hacia mí y hacia otros. Ya que lo acepto, ya que los medito, los transmuto. Entonces, todos los días me voy a proponer a mí mismo ser una mejor persona. Entonces, me voy a poner un objetivo diario. Un poco como estos talleres de solo por hoy, pues sí. Solo por hoy voy a sonreír más, o solo por hoy voy a ser más tolerante, o solo por hoy voy a ser más paciente. Si estas son tus áreas de deficiencia, tú puedes ponerte de objetivo planear. Planear ser una mejor persona. Entonces, mira, vamos uniendo. En el primer momento dijimos, haz una lista de todas tus fortalezas y ponlas en la práctica. Ahora te estoy diciendo, ponlas una lista de todas las cosas que no te gustan de ti y entonces empieza a cambiarlas, pero no las vas a poder cambiar un día. Vas a tener que hacerlo todos los días, de poco a poco. De ahí entonces nos vamos a ser autorresponsable. ¿Esto a qué se refiere? Mucha gente cree que los demás tienen la obligación de hacerse cargo de nosotros y descubren con mucha tristeza que no es así. Nadie tiene la obligación de hacerse cargo de mí, ni de mis decisiones, de mis acciones, ni de mis pensamientos, ni de mis sentimientos. Cada uno de nosotros somos responsables de la vida que tenemos. Ahora, nos cuesta trabajo asumir esto porque en la infancia teníamos un papá o una mamá que nos cuidaban y pues nos llevaban, nos vestían, ellos nos inscribían en las escuelas que ellos consideraban mejores, tomaban las decisiones de alimentos. Ellos eran nuestra guía. Sin embargo, después de la adolescencia nos dicen, mi chavo, mi chava, te toca a ti. Entonces nos sentimos un poco a la deriva y por eso nos enojamos, porque de repente tenemos que empezar a tomar nuestras propias decisiones y nos enoja. Aunque nos cueste trabajo aceptarlo, sí nos enoja un poquitín. Y ni modo, ¿no? Tenemos que tomar nuestras decisiones de vida y a veces nos vamos a equivocar, aunque yo soy una fiel partidaria de que nunca nos equivocamos. Cada decisión que tomamos nos enseña muchísimas cosas. Entonces, ser autorresponsable implica tomar tus propias decisiones. Por supuesto, vas a poder consultar con las demás personas, vas a poder poner tus puntos de vista en la mesa y que alguien te ayude a aclararlos. Sin embargo, la decisión final siempre es tuya. Por ahí un libro decía que la decisión final la tienes tú, aunque decidas no decidir, estás decidiendo. Entonces, la vida es decisión. Cada cosa que haces es una decisión. Entonces, tenemos que asumir las decisiones que tomamos y tenemos que actuar en consecuencia a las decisiones que tomamos. Entonces, también tenemos que ser valientes y determinados para hacer frente a las decisiones que tomamos. Probablemente las consecuencias de esta decisión no nos gustan, pero también tenemos que hacerle frente. Entonces, también eso, fíjate que te va a templar la autoestima. En la medida en que tú le haces frente a tus decisiones, te conviertes entonces en una persona segura. Entonces también hay una confusión entre la autoestima y la seguridad. No es que seas seguro y tengas buena autoestima, no. Más bien es, todos tenemos autoestima en la medida en que nos reconocemos y somos seguros en la medida en que enfrentamos las consecuencias de cada una de las decisiones que tomamos. Entonces, el momento de la seguridad está en ser firme, en ser determinado, en ser perseverante, en dejar que las cosas salgan como tengan que salir. Y bueno, esto nos va a llevar de paso inmediato a realizar nuestros deseos. ¿Esto qué significa? Todo lo tenemos que planear en una mesa. Por ahí también los budistas dicen, la vida te vive o tú vives la vida. Entonces, tenemos que sentarnos en nuestra mesa del futuro. ¿Esto qué significa? Planear lo que yo deseo, poner en marcha mis potencialidades, mis habilidades y a partir de ahí hacerles frente. Nadie se va a hacer cargo de mí, ni de mis deseos, ni de mis sueños. Se pueden hacer cargo de traerme un vaso de leche o de invitarme una hamburguesa, eso sí, pero de llevar a cabo mis planes, mis realizaciones, mis sueños, no, eso no le toca absolutamente a nadie. A mucha gente esto le enoja que también se tiene que hacer cargo de los propios sueños. Y pues no hay de otra. Estamos aquí y tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos. Entonces también dentro de esto nos toca a nosotros elegir nuestros acompañantes de vida. Y esto también tiene que ver con la autoestima. Tú decides si estás con personas que te hacen crecer, que te motivan, que te invitan a una buena charla, que te comentan una buena película, que te invitan a un buen libro. Tú decides si estás en esas compañías, pero también tú decides si estás con personas quejosas, con personas enfermas, con personas que ven la vida desde un lado oscuro y negativo. También eso tú lo decides. Entonces, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Vas a preguntar, ¿todo lo decido yo? Pues sí. Al final todo lo decides tú, o sea, tú tienes que hacerte cargo de tu propia felicidad en esta vida. Entonces, no podemos pasar muchísimo tiempo con la gente que nos daña. Ahora queremos a veces ayudarlos, queremos hacerlos ver las cosas de manera positiva, queremos echarles porras. Sin embargo, su energía a veces nos acaba, terminamos agotados o terminamos tristes. y tarde o temprano tú ves que estas amistades o estas relaciones no son buenas para ti. Entonces también tienes que decidir, vas a tener que decidir si quieres estar junto a estas personas que merman tu optimismo, que merman tu energía, o vas a querer estar con personas que te inyectan ganas de vivir la vida, que te inyectan placer, que te inyectan felicidad, que ven las cosas con optimismo. Tú eres el encargado entonces de tu propia vida, entonces ten cuidado en tus decisiones y ten cuidado con toda la gente con la que estás. Regresamos. Queremos recordarles, amigos, que estamos a sus órdenes en www.radiotvcroc.org para que estén siguiéndonos con todos los diversos programas que tenemos para ustedes, hechos para ustedes, llenos de cariño, comprensión, amor, toda la luz que hay dentro de nosotros. Y bueno, también estamos en Radio TV Croc, en Facebook, en Twitter, en Instagram, el fanpage, el YouTube, ya saben, en todo eso pueden seguirnos. Y si ustedes quieren seguir este programa también, Despertar Interior, ponemos a sus órdenes las páginas y ponemos también a sus órdenes Casa Shambhala, Mónica Morales, que aquí pueden decirnos todos los temas que quieren que tratemos. Vamos a estar acá con ustedes para tratar los temas. Acuérdense que este programa es hablando de familias, de pareja, de hijos. Y hoy el tema de la autoestima, y vamos hacia allá ya con los últimos puntos. Habíamos dicho que son 6 pilares de la autoestima del libro de Nathaniel Branden, un libro un poco antiguo, sí. Sin embargo, no podemos hacer de lado que nos trae una reflexión muy importante ahora, nuestro 2016. Tenemos autoafirmación, otro punto muy importante, que es la autoafirmación. Normalmente, a veces viene alguien y nos cuestiona hacia dónde estamos caminando. Nos dice, creo que deberías dar la vuelta a la derecha, creo que deberías volver a la izquierda. Nos deja pensando, regresamos a nuestra zona de trabajo, regresamos a nuestro hogar y nos quedamos meditando en esta propuesta que nos hace la persona. Esta persona la está haciendo de buena lid. Esto significa que no nos quiere hacer daño. Sin embargo, dudamos del camino que estamos siguiendo, dudamos de las decisiones que estamos tomando y a veces nos dejamos influenciar. Y esta mala influencia puede ser muy dolorosa para nosotros mismos y para nuestro crecimiento. En el momento en que tú tengas claro qué quieres hacer, en el momento en que tengas claro tu propósito de vida, que ese es el punto número 5 del libro, vamos a ligar punto 5 y punto 6. Punto 5, autoafirmación, punto 6, el propósito. Entonces, en el momento en que tú tengas claro tu propósito, en el momento que tú sepas hacia dónde vas, autoafírmate. ¿Eso qué significa? Respeta tus deseos, respeta tus necesidades y haz que la gente que te rodea los respete también. No tienes que ser grosero, ni tienes que ser hiriente, ni tienes que ser una persona que actúe de una manera agresiva. No necesariamente. Acuérdate que todos los mejores cambios y todos los pasos a seguir siempre tienen que ser del amor, tienen que ser de corazón a corazón. Entonces le vas a decir a esta persona, gracias por tu apoyo, gracias por tus comentarios. Sin embargo, yo quiero probar. Quiero darme la oportunidad de conocer, quiero darme la oportunidad de estar en el ejercicio de esta actividad, de este nuevo proyecto. Y este mismo proyecto y este ejercicio me van a enseñar muchísimas cosas. Me van a enseñar cosas para bien y también para reflexionar si las cosas no están del todo correctas. Nunca hay un para mal, o sea, al final siempre tenemos experiencias que rescatar. Entonces, autoafírmate también en tus necesidades. Aprende a decir lo que necesitas. Aprende a que los otros también te escuchen tu voz, escuchen tus pensamientos y escuchen tus sentimientos. Un poco se habla del ser auténtico. Y el ser auténtico tiene que ver con el respeto que tú te tienes ante ti mismo, no ante los demás. Si tú te respetas a ti mismo, tus necesidades, tus deseos, tus expectativas, vas a invitar a los otros que también lo hagan. Y entonces también de ahí vas a vivir con determinación. Ahora, ¿qué es esta determinación? Pues esta seguridad, este empuje, este empeño, estas ganas de logro, este querer salir adelante. Sí, hay momentos en que nos sentimos cansados o nos sentimos abrumados o nos sentimos inclusive solos, que no contamos con nadie. Sin embargo, se nos olvida que contamos con nuestra propia fuerza, con nuestra propia determinación, con nuestro propósito de vida. Todos y cada uno de nosotros traemos una luz interior, traemos un propósito de vida que necesita que le pongamos voz, que necesita que lo saquemos adelante. Y las personas que están a nuestro alrededor están en ese propio propósito. Entonces también date cuenta de esto, yo no me puedo hacer cargo de ti, tú no te puedes hacer cargo de mí porque yo estoy a cargo de mi propósito y tú del tuyo. Podemos acompañarnos y platicar, tomarnos un café, compartirnos este propósito que cada uno tenemos, sin embargo, cada quien después de este café vamos a seguir con este camino. Entonces también contempla esto cuando tengas pareja. Porque también a veces creemos que la pareja nos está abandonando, no nos está apoyando lo necesario. No, la pareja también está con nosotros porque trabaja en equipo en unas cosas, pero su propósito es personal, su propósito es individual. No le toca a tu pareja y no te toca a ti cumplir los deseos y cumplir los propósitos de tu pareja. Esto después lo vamos a platicar en otro programa. Pero bueno, vamos por último a vivir con integridad, que ese es el punto número 6. ¿Qué significa esto? Ser íntegros, tener valores, tener generosidad, tener una actitud bonita ante la vida, ser lindas personas, pero ser lindas personas de corazón, no socialmente hablando. Realmente tener valores que nos hagan crecer y ser mejores personas. Brinda estas virtudes a tu gente, brinda bonitas oportunidades. Sé realmente íntegro, no seas una doble cara o no seas de una doble moral. Haz que tu vida sea también un reflejo en donde los demás puedan tener inspiración. Entonces, si te das cuenta, la autoestima es un conjunto de cosas, no nada más es ser seguro o quererme. Son 6 puntos, estos 6 puntos que hemos mencionado, vamos a recordarlos: vivir con integridad, tener un propósito, autoafirmarme, ser responsable, autoaceptarme y vivir conscientemente. Este es el ofrecimiento de Nathaniel Brander en su libro. Y bueno, hoy quise comentártelo porque tenemos problemas, nos estamos hablando feo, nos estamos humillando, nos estamos tratando muy mal, y no se trata de eso. Se trata de descubrirnos, se trata de crecer, se trata de ser mejores personas. Y entonces la salud emocional está en eso, en ser una mejor persona, en desarrollar mis capacidades y mis habilidades, en ser una persona más positiva y más optimista. Sonríele a tus órganos. Fíjate que esta es una técnica muy bonita de los chinos. Todas las mañanas al despertar te estiras, pero sonríele. Sonríele a tus órganos internos. Entonces, esta sonrisa es decirle a tus órganos: reconozco que están aquí conmigo y que me están haciendo vivir. A tu corazón, a tu intestino, a tu pulmón. A veces estas prácticas de meditación son muy bonitas y creo que te van a ayudar mucho a crecer. Entonces, a trabajar, tú hiciste una lista, ponla en práctica, y el chiste no es amarte por amarte, sino reconocerte como un ser humano valioso, como un ser humano importante, y que hoy tienes mucho que ofrecer y mañana también. Y ese es el punto, darte cuenta de lo valioso que eres en tu día a día. Entonces, no dejes que todo el mundo te apabulle. Problemas siempre hay, conflictos siempre hay. Sin embargo, a ti te toca cumplir con tu propósito. Y bueno, como siempre, fue un gusto. Este fue su programa Despertar Interior. Mi nombre es Mónica Morales y nos encuentran en www.radiotvcroc.org, Radio y TV Croc en Facebook, en Twitter, en Instagram, en la fanpage y en YouTube. Y por supuesto, estoy con ustedes en Casa Shambhala Mónica Morales. Por favor, pónganse en contacto con nosotros y díganos qué temas, díganos sobre qué quieren que hablemos. Vamos a tener invitados, en fin, el programa es de ustedes y para ustedes. Y por favor, tengan lo mejor luz para esta semana. Buenas tardes.